desde el sur de la ciudad. FM La Caterva, 97.3. Martes 6 de febrero, estos vientos de rebelión. Bienvenidos a todos. En el aire otra vez. Puños en alto. Otro programa más. Viento de rebelión sigue defendiendo la bandera del under, de la independencia, de la autogestión, de la acción directa. Para hacer el aguante a todos los músicos independientes que bancan la movida. Bienvenidos a todos. ¡Hordas de Atila y Satán! ¡Acá estamos de nuevo! Y acá para dar la bienvenida... Bueno, primero vamos a nombrar al staff. El Hilo está en camino. Ale, querido, buenas noches. Buenas noches, Carca. Buenas noches a toda la gente que está del otro lado, escuchando a través del dial, a través del parlante. A toda la gente que nos hace el aguante, ahí como todos los martes, agitando siempre. Acá escuchando la música que nos hace libres y rebeldes, siempre, loco. Aguante, buenas noches a todos. ¿Y en la operación técnica? ¿Cómo le va, señor? Pablo Barata es mi nombre. Un placer, un gusto operar este programa. El gusto es nuestro, Pablo, querido. Bienvenido, bienvenido a esta hermosa reunión del under, del metal, las guitarras distorsionadas, la buena onda, la amistad, el rock. Camperas de cuero, tachas, desafiando a la ciudad carcelaria de Buenos Aires, que quiere contener nuestros sueños de libertad, que quiere encapsular nuestras ideas, que quiere sentarnos frente a una pantalla para desvanecernos. ¡Bienvenidos los perdedores! ¡Amigos del under! ¡Amigos del punk! ¡Aguante, loco! Gracias, gracias por venir a esta casa. Gracias a ustedes por invitarnos. Una alegría, che. Estar nuevamente. Cuéntenos sobre su nuevo material. Tengo ahí el disco. Acercaron a los muchachos hace poquito. Tengo que... Vinimos a hacer los deberes con tiempo, pero se ve acá. Pero bueno, más vale tarde que nunca. No, nada, nos acercamos a dejarlo a ver si podíamos pasar unos temitas acá para que la gente lo vaya escuchando. Los que no se enteraron, que se enteren. Ya, viste, lo tenemos cocinado y en la calle. Muy buen material, lo felicito. Gracias. Un punk muy bien ejecutado, con líricas que van... Me gusta todo eso cuando tiene ese... Cuando la banda punk tiene con ese tipo eco en algunos temas. Coro. Sí, cuando pinta eso, me encanta. Aparte, en parte bien popular. Eso también. Bien popular. Y sí. Son, digamos, capaz que... Son un par de temas que son los más clásicos, digamos. Lo primero que encaramos, la primera graveta que encaramos, así que dijimos vamos a agarrar los temas más clásicos de la banda y vamos a dejar los más difíciles para más adelante porque a ver qué tal sale. Y salió bastante bien por lo visto, qué sé yo. La pasamos bien, viste. Temas que van desde el consumo de marihuana y cómo... El que la planta, digamos, ¿no? El que no tiene intermediarios. Está bueno. Está bueno. El autocultivo. Perfecto. Eso. Acá estamos con el amigo Esteban que vino. Otro que vino. Que vimos el fin de semana. Esteban, bienvenido. ¿Cómo va? Buenas noches. Acá estamos esperando que venga Iro, que también tenía un par de temitas que tenemos que pasar. Y hablamos del cultivo responsable de la marihuana, digamos, y también de temas que van con la vivencia de los chicos que están en la calle. Y se nota bien callejero el álbum, en lo que estuve escuchando. Es una visión bastante de hecho, popular. El otro día nos cagamos de risa entre nosotros, diciendo cómo le gusta el río a los perros, ¿no? Todo. Y venimos de ahí, de las calles, justamente. Está bueno. Le cantamos a la calle. En general, lo social también, más que nada, son música protesta y diversión. Pero con mucha impronta social, ¿no? Todos los temas tienen mucha impronta social, mucho. O sea, la realidad no la miran con anteojeras, eso es lo que se ve, y está bueno eso. Está bueno. Si no querés ver, porque sos viejo. Está bueno. Y más frente a las cosas que están pasando hoy en día, ¿no? Que cada vez se oprime más al laburante, cada vez se explota más. Despido. Permanentemente despido, permanentemente aumentos, tarifachos. Los tarifachos haciendo agujeros en nuestro bolsillo. Y recortes de libertades, no solamente eso. ¿No? Sí. No solo somos un pedazo, una moneda caminando, sino que además hay recortes a la cultura. Van quitando por todos lados donde puedan. Solamente el bolsillo, ¿no? Nos van quitando espacios. Sí. Cada vez hay menos lugares para tocar. Sí. A los músicos creo que también, por ese lado, como que también se les complica, ¿no? Expresar su arte, su movida, su impronta, ¿no? Como que hay pocos lugares que bancan la movida y hay más boliches que te hacen tocar bandas y para vender. Y el otro, los lugares donde se arma la movida copada, donde se genera autogestivamente, por ahí hay poco respaldo también. Y están en la mira, porque sí, no son, porque son también los pocos lugares llevados a la clandestinidad por la fuerza. Sí. O lo clausuran, o lo cierran, clausuran, o te caen te hacen la policía una causa por no transar con ella, digamos. Claro. Cosa que un bolichero lo hace. Claro. Igual nosotros, política de que viva la clandestinidad, no nos interesa pelear por los derechos de bolichero ni boludeces. Nosotros, donde nos digan para ir a tocar, vamos y tocamos. Ahí abajo, donde caminan la rata y la cucaracha. Y si somos ahí, vamos a seguir aguantando eso, ¿no? Sótano, fondo de ladrillo sin revocar, oscuridad, de provincia. Humo, con el alambrado fuego, caído. Gente borracha. Está bueno, eso lo... Eso es diversión, eso es rock. Y sí. Bueno, este fin de semana nos encontramos en un lugar feo, pero con bandas muy piolas las que nos convocaban. Un lugar feo. Sí, el lugar que no da, no somos de curtir ahí. Sí, cuando vos te invitan a cuatro, cinco amigos, bandas claro. Que vos decís, y pero son las que a mí me gustan y bueno, uno se cerrá los ojos para adelante. Sí, igual te digo que al boliche ese no es por hacerle propaganda, pero no te he cambiado. No vi patobas agresivos, la birra estaba así en mangos. La anterior experiencia que tuve ahí no fue similar. No, la anterior experiencia fue de quilombos mayores. Yo también he tenido experiencias nefastas en ese lugar. Es horrible. Dice, la guerra no vuelvo más, aunque toque aparte, todos mis amigos. Aparte recuerdo del accidente de Javier. Y, exactamente, bueno. Mala vibra ese lugar. Sí, tiene mala onda. Pero eso ha sido todo eso. Bueno, acá estamos con Esteban de Oxida, que tocaron. Y se dio que nos encontramos lo del staff de Virtual Rebelión, ahí con el Iro y Ale, estuvimos a pleno compartiendo unos tragos, saliendo a tomar aire, y a recuperar hidratación también. Sí, porque al ser el lugar, el espacio en un sótano, como que llega un punto que te re sofocás de calor y más en verano, ¿no? Es como que... Termina la banda y automáticamente tiene que salir a tomar aire. Justo cae Iro, saludos, esto de radio en vivo. Ah, raro. Y acá estamos. Ahora sí, el staff está completo. Estamos justamente hablando de la fecha, porque después Iro salta con... Che, si contamos lo que pasó en primer guiso. Y bueno, es así. No, la fecha tuvo las bandas... Bastante piolas. Abrió Disidente. Sí, me lo perdí. Encima ya le digo a los pibes cómo estamos así yendo. Así puntuales. No, aparte estamos yendo con los pibes y le decimos, vamos a apurarnos porque es fija que toca Disidente primero. Si no toca primero, toca último. Llegamos al que pasó, el que le dice, no, así tocamos primero, no dice. Arrancaron sí. Primero. Sí, no, siempre nos pasa lo mismo. Es como un, no sé si será un beneficio o no, pero siempre tocan primero. Muchos de los temas de Con la Fuerza del Trueno, su tercer disco, después hicieron casi al cierre Aquellos Inmortales. Clásico. Sí, y del segundo disco, Si la Vida es una Guerra, ese también lo tocaron. Todo muy buena la fecha. Tengo por ahí uno de los temas. A ver qué era el tema, bol. Tengo por ahí... ¡Ah! ¡Puños de Hierro! Otro de los temas que hicieron sobre el final. Creo, no, es más, no te diría que si fue un bis que le pidió la gente, pero por ahí anda. Terrible, la verdad que sonaron muy buenos. En sí, no me gusta la acústica tampoco de ese lugar, debo decirlo. Más allá de que el lugar en sí no me gusta la acústica que tiene. Muy apagado sonaba, me parecía. Después capaz que el sonidista le agarró un poquito la mano, porque la banda de cierre, yo creo que cambió un poco el sonido a partir de Interceptor. Más allá de que también los locos de Interceptor saben sonar, son locos que saben sonar, cambió un poquito el sonido. Pero bueno, todas las bandas me gustaron, todas. Acá esta no la digo por compromiso, lo saben, y no porque esté Esteban acá mirándome con cara torcida. No, aguante Óxida, terrible. Muy agradecido por el demo. ¿Eh? Es una de las bandas que, digamos, que no suele tocar en el con esas bandas, por ejemplo, sí. Sorcerer, que es una banda, sacaron un EP el año pasado. Sí, bueno, yo lo que viene haciendo Charlie Coria como vocalista lo vengo viendo de hace bastante. La verdad que en ese sentido el loco tiene un talento que... Y una calidad terrible el chabón. Ha tocado con... Chabón te agarra y te hace un tema de Manowar calcado mejor, ¿viste? Vos decís, sí. Es un zarpado. Tiene uno de Metal Church en el EP que sacaron el año pasado. Claro. Claro. Acá hay un tema. ¡Qué grande! ¡Vamos! Estamos todos preparados. No, me gustó mucho. Además que el resto de los integrantes de la banda, todos músicos del palo que han participado en un montón de tributos a bandas consagrados y bueno, La verdad que me gustó bastante lo que hicieron. Creo que el sonido más prolijo de todas las bandas lo tuvo Interceptor. Han logrado un sonido muy prolijo. Después me gustó mucho Filosa y Oxia, también me gustaron mucho. De la banda que vamos a ver habitualmente, Filosa, Oxia, Disidente Inmortal, son bandas que da para escucharla, que tienen además de lo que hacen, tienen el valor, la valentía artística de hacer una música que ya no se hace, un metal que ya no se toca, un metal ochentoso, muy saxo, muy Tiger de Pantan. Metió un cover de Muro. ¿Entendés? Son el destaque de lo que a un tipo como yo le gusta. Entonces, bueno. Tiene doble mérito. Tiene doble mérito eso. Ahí estuve escuchando. Le di dos pasadas al demo de Oxida. Muy, muy bien logrado. Se escucha bastante bien, bastante parejito. Salió el sábado mismo, supuestamente. Era la presentación del demo, ¿no? No, muy contento también por eso, porque las bandas puedan tener un material. Yo me acuerdo que en ese mismo momento, el mediado de los 80, hay bandas que han tocado y no han dejado huella, ¿viste? No han dejado nada para compartir. Para mí es lo que está pasando mucho ahora, ¿no? No sé, hará 10, 15, 20 años para ahora. Las bandas no duran. No duran, loco. Las bandas estaban buenas y capaz no grabaron y después se pararon. No sé si está bien, si está mal. La particularidad de lo que veo es que las bandas no duran y que la gente tiene un montón de bandas. Como me pasa a mí, le pasa a él, le pasa a él. Todos queremos abarcar a lo ancho y estamos siendo... No estamos resistiendo el paso del tiempo, sí. ¿Viste? Sí, pero además Brujo habla también de... No sé si está bien o mal. De una amplitud de cabeza. De músicos que no son tan cerrados, que hacen de repente punk rock, pero a la vez hacen otra cosa un poco más rápida. Se meten en una banda de trash. Pero está todo emparentado también. Sí, estamos también en eso, ¿no? Está muy bueno eso, está muy bueno. Como varios de los pibes que la vienen agitando, el heavy punk, y dejémonos de boludeces, si haces esto no puedes tener esta frontera que no la podés pasar por otro lado. Está genial. Vamos a hacer lo que nos guste, vamos a distorsión y diversión y lo que venga, si estamos todos en la misma, ¿no? Bueno, vamos a arrancar el primer bloque musical, Disidente Inmortal, Puños de Hierro, y le sigue Óxida, Metal Apocalipsis. We'll be right back.

entre nubes de alcohol. Si no, no se acuerda porque estuvo bueno. Por lo general, cuando haces esa pregunta, te acordás menos. Es como que quedás en blanco y después decís, pasa el tiempo y ahí te acordás. Así se que, me hizo una laguna de cerveza. Hubo una linda convocatoria. Igual. Sí, está bastante lleno el sótano. Sí, sí. Por ahí va gente habitualmente, yo no soy de ir ahí. Es lo normal. En las fechas así. En las fechas. Sí. Las que son así, tipo, que toca velocidad, que toca metaluria, bueno, sí, así, va. Por ese estilo. Y después no sé por qué no voy. Claro, bueno, es exactamente eso. Y después pasa una pantalla y... Claro. Se llena abajo y... ¡Cervezas en la esquina! Lo único que... Sí, había que salir a refrescarse y a... Y a amortiguar el bolsillo. Quería mandarle un saludo a Luis de Almas de Acero, que está ahí. ¡Y está! ¡Un gran abrazo para él! Que va por la novena temporada ya. Ahí va. Saludos, saludos, siempre lo cruzamos. Yo la vez pasada lo crucé. En la cultura del barrio, ya la anterior vez que lo cruzamos. También. Ahí en una fecha. Una vuelta nos perdimos juntos en Quilmes, yendo para el recital que organizaba Carlos Figueroa de Santiago del Estero. ¿Se acuerdan? Aquella fecha. En octubre 28. Yo no iba al club Tucumán ese pedorro, no iba desde que tocó Hermética, mirate. Era distinto, era todo distinto. No sabía ni para dónde caminar. Sí, enganché para caminar. Estaba muchas fechas ahí. ¿Sí? Mirá. Tocó Rato Porado hace poquito, ¿no? Mirá. Sí. Le pusieron flores. Qué bueno, Rato. El último Rato fue algo... De todo lo que bien que la pasamos, boludo. Che, cuéntanos. A vos te crucé. A vos te vi. Nada, fue uno de esos recitales que te caminás dos pasos y te encontrás con uno con otro. Estábamos todos de fiesta, abrazados, cagados de risa. Yo no estaba muy lejos. Cabiando birra, boludo, cagado de risa. Boludo. Che, cuéntenos sobre Los Perdedores, la actualidad, digamos. La grabación de esto que vamos a pasar dentro de un rato. Esto lo grabamos... Mayo, ya, bueno, no, el año que pasó, real, ¿no? El 2016, otro, claro, 2015. 2016, este está 2016. Muy fresco, casi sí. Que estamos todavía. Pero fue 2016. Fue la primera vez, la primera grabación que encaramos como banda. Uh-huh. Lo grabó Fede, Ascorrabia, cabe mencionarlo. Le mandamos un abrazo enorme. Fede, lo queremos mucho y. Tenemos Ascorrabia para pasar ahí también. Bien, un saludo bien, para bien. Fede. Un mentor nuestro, la verdad. Nada, uno de la familia, digamos, la verdad. ¿Aportó en el disco alguna sugerencia ahí? Sí, muchísimo. ¿Es de los que no se callan cuando graban? Era Bilardo de Los Perdedores. Sugerencia larga. Le llamaba el otro día a las 10 de la noche, mirá que no podés salir, que tenés que grabar mañana. Era Bilardo, directamente. Cuídate, te decía. Mirá que mañana no me lleguen tarde, que esto... Si te pasan un bidón con agua, decíles que no. Nos tomamos unos cuantos bidones, pero de birra cuando grabamos. Hicimos la casa de él, el estudio de él. Espectacular. Siempre fue una, para nosotros, o por lo menos para mí, una situación traumática tener que grabar. ¿Viste? Sí, sí. Tipo examen de facultad. Me pongo nervioso, siempre para el orto todo. Y acá estuvimos re bien, íbamos con una picada así desplegada en la mesa. Todo lo que tiene que tener uno de nosotros a la hora de grabar, de todo, loco. Nos proveíamos bien y nos pegábamos una jornada de... Y bueno, me parece que el se ve, ¿no? Se refleja en la grabación esas cosas también, porque... Nada, hizo que nos cambie, ¿no? Que podamos disfrutarlo, que podamos disfrutarlo y no sufrirlo. Quedó plasmado en el material. Exactamente. Che, qué bueno, loco, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, son 8 temitas, como decíamos antes, ¿viste? Los clásicos de la banda, clásicos, capaz que los temas más viejos. Y dijimos, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Desde cuándo tenía los temas clásicos de Los Perdedores? ¿Cuánto? Del 2009, 2010. Casi, ¿cuántos años? Sí, casi 8 años. Sí, ya. Más o menos. Sí, son los temas, los primeros temas de la banda. Era lo que estaba todo pendiente, ¿viste? La cuenta pendiente con nosotros mismos. Era grabar. Claro, y esto, sobre todo estos temas, ¿no? Que ya estaban. Ya estaban bien maduros, ¿viste? Bien maduritos estaban. ¿Y venían tocando seguido? Cuéntenos. Sí, habíamos venido de la costa también, fuimos con los pibes Corrabia. Sí, la banda nunca deja de. O sea, lo que tiene, lo que tiene Los Perdedores es que nunca. Nos paramos un segundo, todos los fines de semana en algún lado distinto. Es una banda que sangre que fluye constantemente. Constantemente. De hecho, hubo momentos que tuvimos que decir, paremos la moto un cachito y dijimos, no, paremos la pelota, levantemos la cabeza y vamos a ver cómo, pues si no, cómo no sigue la jugada, porque no podemos estar con el culo arriba de todos los caballos, ¿viste? Nos encanta, boludo. Lo que más nos gusta, el sentido de toda banda, se está tocando. Pero hay veces que hay que poner la energía, todos laburamos, todos tenemos... El cuero a veces no va. Todos tenemos, además de esto, lamentablemente, si nosotros pudiéramos elegir, sería la prioridad de nuestra vida, pero... Claro. En el mundo en que vivimos no viven de la música, viven de su laburo. Claramente. Y bueno, la banda es el hijo bobo, pero sabés que con que mucho, se disfruta con mucho gusto y amor lo encaramos, loco, de una. Yo creo que todos los que tenemos algún gusto por el under, lo hacemos por más por pasión, sí, que por cualquier otra cosa. O como cuando te agarra una persona, viste, que la ve de afuera y te dice, che, ¿y qué onda? ¿Y la pegaron o no sé qué? O ganan plata. Sí, más vale que la pegue. Hago lo que más me gusta en la vida. Ya está, boludo. Esa es la mayor riqueza del mundo. Aunque después no sé a qué le llama pegarla. ¿Qué? ¿Gana plata con la música? ¿Que te venga a ver gente que no... No sé. Porque hay llenar personas un lugar que... y no sé qué. Y salir en una radio. En esta radio. Es importante nosotros. ¡Vamos! La gente tiene esa idea que todo lo lleva al signo peso, ¿no? Claro. Sí, digamos, todo pensado con la lógica. Vos le decís, me fui de vacaciones y te dice, ¿y cuánto gastaste? Lo que menos me fijé, la plata. No hice la cuenta, ¿verdad? Después te paso los recibos, si vos querés contarla vos. No me di cuenta. Factura beba. Claro, gasté la que tenía el bolsillo, sí, no sé. O lo típico, ¿viste? Sacaba una viola o la moto. ¿Y cuánto vale? Claro. ¿Qué te importa? Escuchá cómo suena, mirá cómo anda la moto. Sí, todo medido con esa vara. Bueno, sí. Nosotros, nuestra vida pasa por otro lado. Nuestra música pasa por otro lado totalmente. Tienen el dinero y lo económico como la medida de las cosas, ¿no? Y es una cagada que no tiene nada que ver con realmente con lo que nosotros tenemos como prioridad. Pero bueno, para nosotros la mayor riqueza es esta, encerrarnos una vez por semana a ensayar, nos vemos todos los fines de semana, nos divertimos, divertirnos entre amigos y hacer algo... Música. Sí, y algo que tenga un granito de arena en la cultura o lo que sea, ¿viste? Que no sea estéril. Yo escuchando los perdedores, yo decía a compartir una visión barrial de la realidad. Sí. Esa es una síntesis un poco de lo que me transmitió a mí. Una percepción, ¿no? Tuya. Sí, una barrial y es válido, está bueno. Y que me gustó. Me gustó escucharlo, porque aparte también tenían un... Ya te digo, esos coros que en alguna parte se volvía pegadizo. Y así lo vamos a hacer una modificación al amigo operador. Vamos a ir ahora con los perdedores que le vamos a dar tiempo. Porque va a decir la banda con qué tema quieren arrancar a escuchar. A ver. Y para compartir quienes están del otro lado. No sé, Mártires. Con el primer tema, además, del disco, si mal no recuerdo. Lo estuve escuchando desde que me lo pasaron ahí, lo miro al hilo. Que me lo pasó hace mucho tiempo. Sí. Vamos a arrancar con Martín, estos son los perdedores en Viento Rebelión. Poder. Violentos y hermosos. Violentos y hermosos. Presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos, mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. Seguimos en Viento de Rebelión, los temas que pasaron... Mártires y violentos y hermosos con los perdedores acá en vivo, estamos compartiendo. Che, qué bueno, loco, que estén acá, que podamos hablar sobre la actualidad del punk rock, de este material que se esforzaron por sacar, que está bueno, que condensa años de tocar. Gracias, gracias a ustedes por el espacio, por nada, exactamente. ¿Algo que aportó la letra de Violentos y Hermosos? Mártires es muy claro, los caídos del pueblo, sobre todo los estudiantes. No, yo creo que que aportar no, sino que... Para el que está del otro lado, asocie con la letra. El encargado de letras, el licenciado negro. Salió de ahí de un poema de Mauricio Morales, un anarquista chileno. Mira. Y de ahí el batero lo transformó a letra y después yo le agregué un par de cosas. En realidad sabía, pero esto tenía que quedar... Después que me afanó el libro, le agregó un par de... Si queda fuera de aire, no sale en el programa. Y el que está del otro lado dice, ¿y este tema de qué? Siempre insisto con eso. Qué buena onda. Qué buena. No, a veces muchas de las cosas que pasan en el programa quedan fuera del aire. Algunas bien. Lo mejor pasó detrás de... Algunas para bien quedaron detrás fuera. Detrás del telón, ¿no? Salud, grande, ¿no? Salud, loco. Che, ¿tienen fechas por delante así que estén programadas? Por ahora no, estamos medio en vacaciones. Algunos que están de viaje. Estamos ahí, vamos laburando por otro lado. Ensayo, en este momento estamos más con la pelota parada. Sí, y buscando el pizarrón, ¿viste? A ver qué. ¿Cuál va a ser la jugada preparada? Pero... A Fede Asco Rabia hay que llevarlo. Para que dijiste las próximas movidas. Che, ¿y vienen sacando temas que no viene... están en el material grabado ya? ¿O ya tienen desde antes? No, algunos son de antes y otros son nuevos. Sí, hay de todo. Igual hay muchos temas acumulados que este año vamos a grabar también. O capaz de improvisaciones que él se pone a tocar. Mira. Y el bajista... podemos tocar todo. Sí, bueno, pero yo tiro capaz un fly que me agarra en el valero y lo tiro en el micrófono y capaz queda y nace un tema. Mira. Que son casi como todo lo que grabamos. Sí. O sea, los últimos, ¿no? Mm. También tuvo mucho cambio de integrante la banda. Nosotros, capaz que yo y el Chapu, que hoy no está, que somos los últimos que nos subimos al barco, pero que... Estamos del primer día, porque con la banda estamos desde que nació, tocando. Yo toco con otras bandas y tocábamos con ellos. Sí, de hecho, yo entré porque cuando vi el huequito dije, para, antes de cualquier otro boludo me tenés que dar la oportunidad a mí. Y ahí se quedó. Siempre quise tocar acá, dejándome los premios. Yo me la merezco más que cualquier otro. Y listo. Vos ibas a ver a la banda antes de tocar en ella, digamos. Sí, exactamente. Y tocó el escenario, dice. Y tocábamos, o sea, yo con Cebadura. En San Telmo. Eso es lo que estábamos hablando apenas llegaron, que era la Asamblea del Pueblo, que era un lugar donde tocábamos bandas. Surgimiento de muchas bandas, boludo. Posta, muchas bandas que tocaban, que hoy por ahí ya también, por eso que veníamos hablando, sí. En los cortes por ahí que nos graban y que quedaron ya, pero la verdad es que se armaban unas removidas. Sí, muy buenos recis. La Asamblea del Pueblo. Muy buenos recis. La verdad que es inmemorable. Sí, me acuerdo que tocaban con Cráneo Negro, que también eran de provincia. Y con ellos, Cebadura. ¿En donde que estaba en Paseo Colón? Exacto. ¿Lo demolieron ahora? Sí, estábamos justamente hablando de eso. Que el otro día yo pasé con la moto y también lo miro, fue un baldío todo demolido. Sí, pasa que en esa charla venía esa. Muy loco, ¿no? Pensaba que acá tocamos por primera vez. Y hoy en día no existe más. Nada, boludo. Y dentro de poco va a ser parte de una calle eso. Soy loco, cuando me entendés, me dijeron, mirá, acá toqué, por favor. Ahí no hay nada, güey. El lugar era, el lugar era un cuadrado, por ahí no tenía el mejor sonido, pero la banda salvaba un relajite y vos te ibas re contento, no te importaba nada. Y el escenario lo armábamos, lo llevábamos arrastrando. La escalera esa que tenía la alfombra. Antes de tocar lo arrastrábamos de una punta a la otra. Muy bueno, pero era alto escenario también. Estaba bárbaro. Sí, sí. Está bueno para tirarse emojis. Qué linda, acá hay una columnita, creo. No me la acuerdo la columnita. Te la habrán comido en algún poco más de una vez. Che, aprovecho para mandarle saludo a César Pérez Lindo, de Nuclear Satan. A Ozzy Soto desde el Uruguay nos escribe. A Matt Arias de Massive Angel de Tucumán. Salud. A Carlos Amarilla de Loma Hermosa, que nos manda saludos acá a Hiroshi. Vamos, a Guevara. A Ernesto Guevara Quiroz desde Bolivia. Púrpura en línea. Qué grosos. Un gran abrazo para ellos. Gente de radio, amiga, compañera. Colegas. Qué buena onda, loco. Che, se puede. Antes que me olvide, quería tirar una fechita que vamos a hacer dentro de poco. El 22 de febrero en la comunidad del sótano. Es un jueves, ¿no? Sí. 22 de febrero. El día de la movilización de Moyano. En serio, bueno, con más razón, nosotros íbamos a hacer la anticumbre en la Paternal, boludo. Mira. Ahí en Nicasio Oroño, casi ahí a dos cuadras casi de Warnes. Mira. No, no sé bien la dirección, no me la acuerdo, pero vamos a estar tocando Vulcanor, Ascorrabia, Cebadura. Seger y gran debut de Entierro. Vamos. Banda nueva con la que vamos a ver, vamos a estar saliendo a ruedo, así que quiera. Se están enterando, son todos más que bienvenidos. Va, todos no son más que bienvenidos. Los rockeros son. No, son todos bienvenidos, salvo el largo. No creo que pueda. No creo que la dejen. Si no viene, arrancamos sin él. Pero bueno, no, en serio. Pásense a escuchar un ruido, tomar una cerveza si tienen ganas, que vamos a estar ahí. Qué buena onda. Qué grande, linda fecha, ¿eh? Sí, sí. Está bueno ese lugar. Está bueno. Y estamos contentos. Esto ya es al margen. Venimos con los perdedores, pero ahora. No, con el entierro estoy tocando yo. Estamos tocando un par más. Y Tommy, Coco de Cría Mestiza. Mira. Y Tommy de Bastardos. Claro, o sea, mira. Somos de Paternal y para nosotros, como viste, debutamos en la Paternal y es. ¿Viste? Es el barrio. Sueño cumplido, claro. Ahí. Sueño cumplido, así que vénganse que va a estar bien caldeada la fecha, ¿verdad? Qué buena onda, che. Sí, sí. Ya está agendada. Hay que armar más movidas ahí. Sí, la cagada es que el lugar está muy bueno, sí. Pero... Es una rehistoria para que te den la fecha. Exacto, ¿no? Viste, tienen cagazo medio con el tema de las bandas punk, las bandas heavy, bandas de hardcore, viste, bandas sí. De música más pesada, le da cagazo que... Que se arme bondi un fin de semana, ¿viste? Por eso te dan un domingo, un jueves, porque saben que... Más tranqui. Están más contenidos, lo que laburan más o menos se van a comportar y lo que no laburan... ¿El horario más o menos temprano van a estar? Tempranera, sí. Tipo, yo calculo que tipo 8, 9, con toda la furia ya va a estar sonando. Ahí mete gorda. No, está, el lugar está bárbaro, suena re bien. Está muy bueno, tiene su espacio para poder irse a fumar ahí sin tener que salir a la calle, tiene su paticito. Está bueno, loco. Sí, tienen como... Nosotros estamos re contentos. Es una onda nueva al centro cultural. Claro, ahí tocaron los Serpes una vuelta, ¿no? Y Rústica. Hubo fecha atrás también ahí. Hay fecha de todo, hay más movidas acá también. Abiertos son, el lugar son abiertos, pero bueno, hay que, viste, hay que trabajarlos un poquito para que... Podamos hacer como realmente corresponde, una fecha un viernes, un sábado, de volarnos bien la peluca, quedarnos hasta altas horas haciendo ruido como corresponde, ¿no? Pero bueno, vamos. De a poco, de a vamos poco. Vamos comiendo terreno de a poquito. Poco. Hay que demostrar que... A fuerza de presencia. Qué bueno. ¿Con qué seguimos de los perdedores? Yo pondría cannabis. Sí. Cannabis. Siéntanse, a ver, gente, váyanse preparando, sacan sus instrumentos y enrolan uno y a disfrutar. El auto con su... Oh, marihuana, despenaliza consumo de marihuana, despenaliza consumo de marihuana, despenaliza consumo de marihuana. Qué miseria, chico, qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Seguimos en Viento de Reunión, toda una declaración de principio, Fuerza y Libertad, ¿o no? Sí, sí, ni hablar, la verdad. Antifascista que... siempre. Siempre, hasta la médula, hasta la médula. Y en todo lo que la palabra antifascista abarque, no quedamos en la palabra y nada más. No como. Bueno, no vamos a poner nada. Pero. Eso, ser antifascista significa tratar de ser la persona más libre que pueda, ¿no? Aguante. Arrancando por uno mismo. Sin coartarle la vida de otro. Sí, por supuesto. Que lo entendió, lo entendió. Sí, no hace falta tampoco mucho. No. Y cada cual también lo entiende a su manera, ¿eh? No podemos esperar que todos lo entiendan de la misma manera, que todos pensemos igual, pero... Y hay conceptos que se van modificando. Por algo, viste, como dice el dicho, Dios los cría, no sé si Dios, Satán los cría, viste, y la masa negra se junta, boludo. Y sí. ¿Cómo ven la actualidad con los ataques del actual gobierno hacia la cultura, hacia el poder adquisitivo del laburante, o acrecentar la masa desocupada? Y no, hay que salir más a la calle. Y estar más unidos. Mucha división, ¿no? Quienes cuestionan el sistema. Yo no veo mucho. Sí, o sea, la desunión siempre va a haber, pero... qué sé yo, lo que fue a fin del año pasado, con esto de las cosas que... 14 y 18 de diciembre. De la reforma, todo. Ahí estábamos todos juntitos. Ahí se vio. Vi un germen de lo que casi era el 19 y 20. El 2001. Cuando nosotros éramos pendejos. Sí. A mí eso mucha similitud en la calle, ¿no? Sí, me parece que esas cosas para mí son siempre benéficas para la gente, para que... Salir a la calle y ver que estamos todos en la misma, que queremos todo, ¿me entendés? Que nos están oprimiendo a todos a espaldas y refugiados. porque si te casan y es siempre cárcel, siempre está puede... bueno para que poder demostrarle a la propia gente que si nos unimos y decimos la vamos a pudrir y se puede pudrir y se puede generar cosas, se puede cambiar mentalidades, se pueden no, nunca es estéril estas cosas, viste, después no los cagaron a palo a todos, no, pero de todo esto se sacan cosas buenas. Del 19 y 20 salieron un montón de cosas buenas. Sí, la revolución no la hicimos, no destruimos sí. El sistema, pero hubo un montón de cosas que no es todo a todo o nada, ¿no? Que detrás de eso todo quedan cosas buenas. Cosas, no sé si buenas, cosas para aprovechar, ¿no? Y... yo no lo viví, pero creo que mucha gente experimentó lo que era participar más allá de una urna, un papelito que muere ahí. Exactamente. No cambia nada. Exactamente. Participar más moviendo el cuerpo. Participar de otra manera que un poco más. Y la manera genuina, la manera claro. Genuina que es salir y decir, loco, lo que están haciendo nada que ver con lo que nosotros queremos y somos todas las personas de acá. Pero bueno, las cosas sucedieron igual, como lo ven, ¿no? Nosotros somos partidarios de ni ir a votar, abrazo grande, loco. No estamos ni de acuerdo con esto, no vamos a dejar que nos obliguen a elegir entre mierda fría y mierda caliente. La mierda no la comemos nosotros. Pero bueno, la gran mayoría de la gente no es así. Millones de moscas no pueden estar equivocadas, dijo alguno. Nosotros nos quedamos con la cerveza. No, más allá de que... pero bueno, sí, lo que estamos viendo hoy en día es medio una cagada, ¿no? Es un recorte de libertades grande, grande, grande, ¿no? Más allá de, te iba a decir, más allá de que la reforma tributaria, que era lo que nos estábamos oponiendo, entre otras cosas, salió. Lo que se dice y lo que habitualmente se comenta es que el gobierno perdió mucha aceptación, que quienes miden las cosas mediante las urnas hablan de ese tipo de aceptación, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay mucha gente que se está dando cuenta? ¿O lo ven igual? ¿O que sigue con el mismo pollo el tipo? No, yo veo que hay gente que sí, mucha gente se está dando cuenta, pero que también hay una mentalidad instaurada que ni es que esto, que los anteriores, y que yo pienso igual también en un tipo. Claro. No estamos con ningún gobierno, no queremos gobierno. Nosotros, creo que la mayoría de los que estamos acá estamos con ideas parecidas. No es este o el otro, sí que se puede estar un poco mejor, un poco peor, pero siempre vamos a estar oprimidos. Mucha desigualdad social, ¿no? Pero sí, y este gobierno apunta a que la desigualdad ajustó más todavía. Sí, crezca, que el rico tenga más riqueza y que el pobre esté cada vez más pobre. Sí, y que la gente tenga cada vez menos libertades y que cada vez, ¿me entendés?, haya... Y que la policía ahora tenga permiso para cagarnos a tiros directamente, ¿no? Avalado por el presidente, por Bullrich y bla, ¿no? Hay una doctrina de la policía nueva que hizo este gobierno y que habilita que si vos andás corriendo por la calle, te puedan confundir y cagarte a tiros, ¿no? De atrás. Claro. Y de atrás. Sí, como pasó con este tipo, encima fue recibido por el presidente, ¿no? Sí, esto es, héroes, esto es como darle una premiación, ¿no? Los sí, familiares del submarino lo tiene ahí. Yo escuchaba las declaraciones de la madre, ¿no? Del muchacho este que asesinado por robar, porque de última estás poniendo la vida por debajo de un objeto, una cámara, no sé qué se había robado el pibe. Pero, y esto, capilarizarlo como si fuese una un valor... social, ¿no? Que es lo que corresponde, puedan... ¿no? Claro, como que ahora es así, lo normal es que te peguen un tiro de atrás. Qué estés luchando con los mapuches, seas un mapuche, estés, aunque robes, ¿qué tiene que ver? ¿Tienen que pegar un tiro? Porque estás robando, sí, porque robaste. O sea que estamos por debajo de un valor material. No solo eso, yo laburo en la calle todo el día, ¿no? Lo que está al de la red, una pompa, pero. Sí, no, todo está bronceada. Se le ve con un color. Como el colega de compañero. En la calle vos lo ves igual que yo, que la yuta está mucho más. Se nota que le dieron rienda suelta. Están a pleno. El trato prepotente que tienen hoy en día. Que salió, había una mina de policía que agarró un pibito en bicicleta de 14 años y le está hablando cara a cara. Sí, están bastante subidos de tono. Sí. Pero te tomás un colectivo y podés ver en el mismo viaje de 20 minutos, dos situaciones que están parando pibes que vos decís, sí. ¿Qué? Porque no se ve una secuencia. Paran siempre para parar laburantes. O por un facito. Claro. Y que un comisario tiene arreglo con la trata o con el narco. Olvídate, o están todo el día en una esquina vigilándote, que vos pasés todo el tiempo por ahí, cuando aparecen unos chorros, un par de giles a bardear, desaparecen mágicamente. Sí, no, mágicamente no. Es la forma de decir. Son a liberar. No. Se llama arreglo. Son a liberar. Y ahí pasa que ponele lo que... Hace un par de programas que compartíamos, decíamos eso, de que ahora mucho por las redes sociales ves, todos los días ves un video de que lo están parando a un pibe que está vendiendo en la calle, digamos, a los que así venden, sea, no sé. Mantero, los que venden palta, lo que sea, todo. Para el gobierno eso no son trabajadores. No, claro. Bueno, son delincuentes. Son delincuentes. Claro, exactamente. A nosotros que laburamos con la moto están. Uf, a la moto, digamos, totalmente. Tenés los controles, los comunes, que son los de tránsito, que son los de Macre, digamos. Y después tenés la federal, que son los peores. Sí. Que si te pueden verdubiar por cualquier cosa, te lo van a hacer. Y solo por tener una moto, capaz. Sí, y que saben. Saben, cuando te ven pasar con el bolsito, cruzar. Cargado hasta sabe que está laburando. Sabe que estamos laburando. Y que además es un laburo ingrato, porque vos un día de lluvia estás arriesgando la vida arriba, sí, de un flete para llevar un sobre que va a terminar en ingrato. Ganancia de la patronal va a terminar. No, ingrato, nosotros laburamos para Independiente. Sí. Y yo, ah, por lo menos, yo creo que es uno de los mejores laburos, a pesar de los palos que me di, de las circunstancias que vivo día a día, sí, es uno de los laburos que más me gustó en mi vida. Bueno. Estoy contento de lo que hago, digamos. Se disfruta eso porque... Pero porque también, la Independencia, viste, no tiene un... Tiene un... Esa claro, la... bueno, vos sos independiente, pero ese sobre que vos llevas, alguien le va a dar, sí, un... Sí, alguien, no, lo, alguien obvio, te paga, sí, para... Para llevarlo porque va a obtener una ganancia. Siempre relativa. A partir de la comunicación o algo, esa independencia está generando un valor para alguien. O una libertad, siempre que estamos enmarcados en un sistema capitalista. Claro, y todo lo que hagamos es relativo, no nada es realmente, nadie puede decir que es realmente libre, independiente, nada, porque todos dependemos y si no dependemos estamos alimentando una cadena de consumo o de beneficios capitalistas. Claro. Y bueno, lo que por ahí, al ser trabajador autónomo, lo que no ves es un hijo de puta que te está rompiendo atrás las pelotas diciéndote todo el tiempo lo que tenés que hacer. Claro. Que por ahí es algo que la mayoría de los laburantes lo tienen. Claro, sí. Pero sí, tenés sus riesgos y sus pros y sus contras como cualquier laburo. Sí. O sea, por ahí te puedo... Es algo que elegimos porque es lo que nos gusta, pero también tiene sus pros y contras, qué sé yo. Hoy por ahí estaba pasando por Corriente y Paraná y te cae un tiro. Lo que se armó, viste, no sé, los que están informados, se armó un... Estuvo cortado un montón, Corrientes, estuvo el centro, estuvo cortado. ¿Qué pasó? Hubo un tiroteo, saltó en una joyería y hubo 40 tiros, así. Bueno, están re enfierrados. Ahí chavos. Va, volviendo a la policía, lo que yo tengo entendido por lo que escuché ahí, que hablaba un testigo, de que como no lo podían agarrar, empezaron a tirar. Es esa, la policía no lo podemos agarrar, tiramos, ¿viste? Estaba de espalda, está escapando, le tiramos. ¿Para qué lo vamos a agarrar si lo podemos tirar? Es lo mismo. No es que estás después en... le llevamos el cuerpo al. Y ni siquiera es que estás en el campo, donde vos. Onda, estás en el microcentro donde, digamos. Lleno de gente. Claro. Te ven todos, o sea, totalmente impune lo hacen, no les importa nada. Aunque no la puedan esconder, la hacen porque ellos salen de cacería. Sí. El sistema capitalista los autoriza a liquidar al delincuente, ¿no? Es así de crudo, por ahí suena... Uno no le pone muchos eufemismos a las cosas, pero... Una vez que les morfó todo tipo de humanidad, lo manda a cazar el delincuente, ¿no? Porque un tipo que se pone un fierro en la cintura, una gorrita, y sale a reprimir, a meter en cana, a espiar, a buchonear. Perdiste toda humanidad. Sí. Yo creo que es el, cuando se habla de desclasado, no de clase, por clase social, sino desclasado de clase humana, la perdiste, loco. Bestia, boludo. No queremos, o sea, la animalidad. Así, boludo. No queremos gente así alrededor. Vamos a seguir escuchando a Los Perdedores. Antes voy a decir por qué Los Perdedores. Yo quería hacer esta pregunta. No, una vuelta a un amigo que tocaba con el bajista, con el Chapu, con el Fede, un saludo. Me jodía, no me acuerdo lo que decir, me jodía, me decía, no, vos tenés que armar una banda que llame César Ritrovato y Los Perdedores del Underground. Y empezaba a joder Los Perdedores, y bueno, quedó Los Perdedores. Hablando de Chapu, un saludo enorme a nuestro chamán médico bajista de cabecera, que lo debe estar escuchando y debe estar mejor que nosotros, con una fresca en la mano, malla, ¿entendés? Ojotita. ¿Con qué tema vamos ahora, Brujo? No tengo el disco, no, porque mirás acá porque no tengo nada. No tengo nada anotado que te sirva. Filtro rebeliones, así no hay un, acá no, vamos, hay, un, lo importante acá no hay un libreto, esto es caminar y equilibrio, improvisación por esto, somos así. Vamos con lo importante, resistir, tema que le da nombre al demo. Cerveza mientras vengo. ¿Acaso crees que soy un ebrio miserable y cochino? ¡Oh! ¡Alguien dejó cerveza en el cenicero! ¡Oh! ¡Gracias! esto es Viento de la Rebelión. Tenemos un llamado al aire. Hola, hola, hola. ¿Quién está del otro lado? ¿Qué onda, Carcas? ¿Quién habla ahí? Está la Fede de Asperradia, boludo. ¡Grande! ¡Fede, querido! Querido. ¿Cómo estás? Acá nos contaron... Con Pato de Seger. ¡Un abrazo para él! Un abrazo, loco. Saludos. Che, acá anduvieron diciendo que tuviste mucho que ver en esta grabación. Sí, un poco. Bilardo, sí, estuvimos acá con los chicos metidos en mi casa un par de meses. ¿Y qué contás de los muchachos de Los Perdedores? ¿Qué nos puedes decir vos? Y en primera instancia, a nivel personal, son buena gente. Un poco que sea de... Son todos drogadictos. Increíble lo que vos me estás diciendo. No puedo... No lo puedo creer, ¿no? No, es algo que me sorprende. Una más. Está clarísimo. Fede, que es del barrio ahora, que se mudó a Parque Patricio, no. Dejó todo de lado, che. Que va, que no se puede todo, ¿viste? Algunos les tira del barrio, otros les mueve a tres carajos. Fede, para vos, ¿cómo viviste la grabación de este disco? Bien, primero principal como un aprendizaje, ¿viste? Porque era la primera experiencia mía. Bueno, en realidad no, la segunda, con las correas fue la primera, pero por fuera del criterio propio, digamos, de la banda, sí, era la primera y la verdad que como con los pibes tengo la mejor, fue una experiencia recopada. Buen trabajo, amigo. Nada, la verdad que le pusimos un montón de garra, boludo. Y bueno, nada, el producto está, yo creo que está muy bueno. Tenemos ya bien sabidas nosotros a la interna nuestras críticas y estamos dispuestos a mejorar el próximo. Eso. Pero sí, la mejor, no, los pibes ya, no tengo la verdad demasiadas palabras porque sería muy redundante, ¿viste? Son muy muy amigos de verdad con los locos, así que anécdotas de la grabación que recuerdes. Y primero la picada que morfamos acá. En la algo acá se dijo, acá el brujo tiró un pan al aire de mensajes así. Sí, después el viaje censurado para grabar la batería. Y después todo, la verdad que la pasamos joya, estuvo re bueno. Y acá, bueno, nos juntamos con Pato acá que me hizo la segunda para acomodar un pie de una parrilla y está acá la negra haciendo un matambre para los locos. ¡No! Así que estamos escuchando a Los Perdedores por la radio y por comer un matambre y tomando cerveza, así que no sé. No lo digo para que envíen, nada más les comento lo que estamos haciendo. Viene ahí, Fede. Che, un abrazo grande. Che, fecha por delante que tengan. Hola. Sí, nosotros, bueno, la paternada la nombró recién el brujo. Sí. El día 22 y después al día siguiente, el día 23, tocamos con Ascorrabia junto con Bolsa, con Antitodo y con Doña Mota y su sexolote en primer piso. ¿Ah? Al día siguiente de paternal. Mirá qué buena fecha. Qué buena banda. Sí, la verdad que sí, buenísima. Después este día 9, este viernes 9 hay una en la sala del güey que es de La Pasan, mirá. ¿Esa es en Caseros? ¿Qué hace, Carca? Acá Pato de Seger. ¡Ah, qué hace, loco! ¿Cómo andás, Pato? Sí, saludos a Los Perdedores de una masa, los pibes. Aguante, loco. Grande, ahí está en la radio. Ahora tenemos una fecha, no sé qué cae, el viernes 9 creo que, en la sala del güey. Ajá. Vamos a estar con Frankenstein y dos bandas más que ya me olvidé. Una que se llama Brigada Flemática, que es una que hizo el amigo Guatuzzi. Mira. Un tributo de la Flema. Y una más que es una invitada que no me acuerdo el nombre, sepa disculpar. Mirá qué bueno. También estamos. La verdad que empezamos el año con mucha fecha, por suerte. Me dijeron que entre los invitados. Con Ascorrabia, estamos con fecha, estamos con movida y hay que ver para adelante. Me dijeron que entre los invitados de Frankenstein iba a estar José Virreyes, ¿puede ser? No, ni idea. Puede ser, sí, están tocando en todos lados. Eso no pierden el tiempo, eso. Tienen fecha por todos lados, los Frankie. Tiene una más. Saludos a Ramón, si está escuchando. Gente, muy bien, Ramón. Che, un gran abrazo para ellos. Che, muchísimas gracias por la comunicación, loco. Siempre un placer hablar con ustedes. A ver cuando viene Seller para acá, loco, Tengo que ir. Es una deuda pendiente, carca. Vamos a arreglar la fecha que tenemos que pasar material de ustedes. De una. Gracias a vos, carca, por siempre brindando el espacio a la banda. Che, les mando un abrazo muy grande. Abrazo grande. Ahí te mando un abrazo. Aguante la radio, loco. Aguante Perdedores, vieja. Vamos, los Perdedores. Viento de Rebelión, seguimos con toda la energía del punk rock de los Perdedores acá, que están con todo, loco. Aguante, loco, estamos pasando muy lindo, loco. Gente muy piola. Y no estamos solos en esta movida, ¿no es cierto, Ale? Es así, cargas, porque tenemos radios, programas de radio, fanzines, bandas que aportan esta movida que siga creciendo y que nos demos cuenta alguna vez que podemos no depender de ningún mercader, ningún chanta que quiera lucrar con las bandas, ningún bolichero. Así que le mandamos un saludo para la Púa del Metal, para Artillería Pesada, Evitando el Ablande, El Lado Oscuro de La Plata, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia de Zapala, La Voz del Metal, también de Zapala, Vientos de Poder, ahí programa hermano, para Luchando por el Metal, Estirpe de Acero de La Banda y Marcados a Fuego de Fernández Santiago del Estero, para Brigada del Metal de Tucumán, Almas de Acero de Salta, Hordas del Caos, Metalmorfosis, Megamosh, Innomine Metal de Bariloche, Resistiendo el Engaño de San Martín de los Andes, Ceniza del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, para Espíritu Inmortal, Esquilación, para Caso Perdido y Exilio Nocturno de Rosario, para Púrpura en Línea, que nos retransmiten desde Bolivia, El Chapo, ahí va, Oxidarse o Resistir de Puerto Madryn, y para los fanzines Enterrado Vivo, Despreciable Realidad, Metal Aggressive, Quebracho de Chaco y Resistir. Bueno, esperemos que la lista siga continuando, que se sigan sumando programas, amigos y gente que aporte la movida. ¡Qué grande, dale! Aguante. Tenemos un llamadito ahí, estaba el Chapu. ¿Está en línea, Pablo? ¡Hola, hola, hola! Buena, buena, ¿cómo andan los Perdedores? ¿Cómo anda la gente de la radio? ¿Qué dice, Chapu? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Desde dónde nos está llamando, amigo Perdedor? Piriápolis, Uruguay. ¡Oh, lo felicito! ¡Alto viaje! Muchas gracias. Disfrute, hermano, disfrute, querido. Gracias por comunicarse, gracias por dedicar su tiempo de vacaciones a comunicarse con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio en la radio, gracias a los pibes, a Pato, a Fede, a la Nera, a los Duro Trajina, a los Acorray, a los Mezcalitos, a la gente que siempre está con nosotros en todas las movidas, que son los que valen la pena, los que suman y sin restar. Chau, queridos, vacaciones. ¿Cómo está pensando su vuelta a Buenos Aires con los Perdedores? Y primero vamos a ver si metemos un morfi, dijimos, en Saranda Ranch. vamos a ver si hacemos un morfi para ver cómo sigue la cosa y seguir, la pelota y seguir remando, seguir remando para que no se hunda el barco. Vamos, chamo. Qué bueno, loco. Traer regalito de Uruguay, vos, ¿eh? Siempre hay regalito. Sí, es verdad, boludo. ¿Este año se viene el segundo disco de Los Perdedores? Sí. Estamos con la mente en eso. Queremos que alguien ocupe el lugar que quedó vacante y seguir con el segundo disco, que hay temas, hay fecha, hay ganas. Estamos motivados. Todo. Olvídate. Olvidate. Te preguntan a vos, chamo. ¿Eh? Es para vos esa pregunta, boludo. Y sí, boludo, la estoy respondiendo. Sí, ya lo sé. Desde acá, ¿qué te pasa, boludo? No, pelea de mí, boludo. Che, pregunta, el pibe que canta, ¿está por ahí? Porque se lo escucha poco, no sé si le comieron la lengua. Acá está Pinocho malherido. El viejo che, bueno, de los muñecos. Le llamaba para sumar un rato ahí, para agradecerle a la gente de la radio, a todos los que siempre estuvieron con Los Perdedores, amigos, músicos. La familia Perdedor. A todos, sí. Y quiero dejar bien en claro que lo que queremos de las movidas es que sea sano, loco, que sea gente que se pueda expresar libremente y no todo este bondi que hubo de gente que se lastima, gente que no suma nada, que va a emborracharse, a lastimar a otro, o cosas así. Nos vamos todos a emborracharnos. No, vamos todos a emborracharnos, pero digo, lo digo en un mal sentido, ¿viste? En el sentido de que no nadie suma, ¿viste? El reventado que solo es un reventado y nada más, eso no nos sirve a nadie, no le suma a nadie. Nosotros siempre somos amigos que hacemos lo que nos gusta y nos gusta juntarnos con gente igual que nosotros. Y que esa es la movida, esa es la onda. Tratar de sumar, de dejar algo acá, dejar una huella. Exacto, ¿no? Ahí va. Que no sea estéril todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Chapu. Un gran abrazo, disfruta de las vacaciones. Te mandamos un gran abrazo desde acá de Viento Rebelión. Aguante el under, aguante el punk y aguante Los Perdedores, loco. Abrazo, aguante, Chapu. Loco. Salud. Aguante. Les mando un abrazo a todos y brindo su salud. Nosotros también, papá. Nos vemos, gente. Abrazo. Seguimos con Los Perdedores, seguimos a pleno acá disfrutando unos tragos, compartiendo opiniones sobre la realidad social que nos está tocando vivir. También yo quería, sin irnos mucho, porque, a ver, hay un tema que trasciende los medios populares, alternativos y comunitarios, ¿no? Que está en la televisión y sabemos que ellos manejan la opinión y tampoco nos va a poner a nosotros ninguna agenda ni ningún multimedios. Nosotros hablamos sobre las cosas que vimos, así que ya los temas que están en boga. Sí, ya los están, ¿para qué opinar si...? Ya los están tratando suficiente los medios, las redes sociales. Las redes sociales ya se están encargando de... Para un lado y para el otro, como estás en la picota, ¿viste? Y a mí tampoco me agrada eso. Pero quería compartir con ustedes cómo ven la escena. ¿Cómo ven la escena...? Yo la veo bárbara. De las bandas, de los fanzines... Yo lo veo. En cuanto a fanzine no estoy muy... No estoy y nunca estuve muy adentrado. Sí he consumido... No sé si la palabra es consumido. Sí he, era... Antes, hace unos años más, le daba mucha más pelota. Pero en cuanto a lo que es la movida de las bandas... Sí. Yo creo que en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, somos privilegiados en el mundo. Hay lugar, acá tenemos todos los fines de semana... para elegir entre 5 o 6 recitales, under, y ni hablar de la cantidad de recitales que tenés para elegir ya a nivel comercial. Sí. En otros lados, como no sé, Ecuador, Bolivia, algunas ciudades de Perú, no sé, otros lugares de América, de Latinoamérica, que un recital de la banda que sea es un acontecimiento de la concha de la lora. Nosotros estamos acá y en todas las cuadras de Buenos Aires hay una banda. yo lo veo eso muy muy muy prolífico y además que estamos viviendo un momento de derribar prejuicios y de unión y de empuje para de dejarnos de boludeces y decir vamos a empujar todo para el mismo lado y de organización y de qué sé yo, creo que se está formando una verdadera vanguardia y una verdadera contracultura, una contracara a lo que es un circuito comercial y lo que yo la veo más viva que nunca la movida. Veo que se crece en agrupaciones también. Por un lado vemos al Frente Heavy Metal, por otro lado vemos a la Resistencia Heavy Punk, nucleamientos sí. que amalgaman bandas, que amalgaman muchachos que están aportándole a la movida de distintos lugares, tipo que por ahí tiene un programa de radio, un fanzine, simplemente van de a pie. No hace falta tener una banda para claro. sumar un grano de arena. Y eso está muy bueno. Buenísimo está. No, bueno, buenísimo. Eso está muy bueno. Gente que dibuja, gente que... Sí. Gente que simplemente... Que hace films, que graba y hace películas. Hay de todo y eso está buenísimo. Cada uno aporta y incluso con ir a una movida, y esto se hace entre todos, no hace falta tener una banda para darle crecimiento a esto, para participar, para ser partícipe, para disfrutarlo. Esto se hace entre todos, entre cada uno de los que están parados ahí escuchando una banda, ese es el mejor gesto de respeto que puede tener para una persona que está tocando en vivo, y no estar boludeando en la puerta, tomando una cerveza, hinchando la pelota, todo el recital afuera. ¿Qué viniste, loco? Ese es el aporte, sí. El respeto, si vos viniste a un recital, entrá y escuchá la banda, y si no, no venga, andate a caviar a la gira de tu casa, si no, no agarra hinchada afuera, ¿no? Una nota de color, de los 250 concurrentes, más o menos, que estuvieron en la fecha, 250, 300 asistentes a la fecha del día sábado, podríamos decir que 3/4 tocaba en otra banda también. Sí, y si no decir más, podríamos decir que el 70% de quienes fuimos, yo no toco ni el timbre de mi casa, pero... Pero no hace falta tocar. Pero más o menos el 70%, además de por ahí tocar en una banda, toca en una o dos bandas más, claro. ¿Sí? Lo cual habla también de una camaradería, de un compañerismo sí. entre el que hoy le toca estar abajo, pero sí. la próxima vuelta va a tocar arriba y capaz que dos veces, sí. con dos bandas, ¿viste? Y esto está muy bueno que exista ese apoyo, que no existe esa envidia, esa idea de no, yo soy mejor o yo sueno más lindo que aquel. Ay, este, ¿quién ese se cree? Espíritu que pueda reinar eso de compartir y no competir, ¿no? Sí, que pueda ser el verbo común, sí. compartir las cosas. Creo que la cultura, la autogestión, la contracultura está para eso, para unir a partir de ahí. Y eso es lo que nos está diferenciando del resto, del resto, no solo de la música, del resto de los ámbitos. Acá todo el tiempo te están bombardeando con competir, con ser el mejor, con ser un triunfador, un exitoso. Y nosotros no queremos, sí queremos eso, ¿no? Pero para nosotros el foco está en pasarla bien con amigos, en que mientras más compartís, mejor la vas a pasar. Mientras pasemos, alguien sabe algo y te pueda transmitir ese saber, eso es enriquecimiento, del que te lo pase y del que lo recibe. Y está, qué sé yo, para mí está buenísimo. Y como dijiste antes, la escena acá, hoy en día, está bien impregnada de esa esencia, de ese espíritu, digamos. Para mí está buenísimo lo que estamos viviendo. ¿Qué nos falta pasar, muchachos? Pibe de la calle. Figuritas. Ahí va. Y figuritas. Pegamos un bloque con los dos juntos, ¿los tenés ahí? No. Pidiendo a la gente para sostener la imagen no es nada, ponete a pensar. La imagen no es nada, deja de posar. La imagen no es nada, ideal para crear. Que la imagen no es nada, cuando vas a actuar. La imagen no es nada, ponete a pensar. La imagen no es nada, déjate tocar. La imagen no es nada, ideal para crear. Seguimos en Viento de Rebelión, figuritas, el tema que pasó, muchas figuritas en el mundo del rock dando vueltas. Están todos, están todos expresados, decime, muy claro. Decime quién no entra en esa bolsa. Estamos todos incluidos ahí, estamos sí, sí. Todos incluidos. Che, qué bueno que estén acá, loco. Una masa, gracias por habernos invitado, la verdad. Tratando de abrir cabezas, aunque sea a hachazos, aunque sea a martillazos, seguimos tratando de abrir cabezas. La radio es a veces ese panfleto que atraviesa paredes y busca generar algo, provocar algo. A veces por la provocación que quede algún mensaje, algún pensamiento. Es el sembrar conciencia. Aunque esté todo perdido, siempre queda molestar. En este disco Los Perdedores como que queda bastante claro cada tema, como que te llevas la idea, el mensaje te lo llevas re fácil, lo asimilás al toque, eso está muy bueno. Es directo. Yo lo había escuchado una sola vez y a los 10 minutos me acordaba de todo lo que decía cada tema, era como muy bueno, muy bueno. Aparte de la actitud, la esencia punk, buena onda, ¿viste? Buena onda en el sentido de mala onda, digamos. Buena onda de mala onda. Para el que no vio, no lo tengo acá, para el que no vio el disco, es un like dado vuelta con la palabra punk. En el que anda por ahí. En los dedos. esa mano. Ahí vamos a sacar documento de eso. Algunos me dicen que me olvidé medio pulgar en el camino, si me lo martillaron. Si... No. Pero bueno, ese que había, ¿viste? Ese que tocó. Qué bueno, qué bueno. Mira, ya. Pero bueno, no, sí, los temas también. Qué bueno una banda punk con letra punk. El punk tiene que ser punk, loco. Pero sin apellido. Viva el punk sin apellido, loco. Totalmente. Esto de. No somos punk rock, nosotros hacemos punk crust. Nosotros. El punk no tiene que tener apellido, loco. ¿O no? El punk es la actitud. Sí. De una. Es libertad y rock and roll. Ahí va. Ahí va. No importa lo que toques, es así. Pero igual. Me refería como a la idea de los temas, lo que hablan los temas, lo que dicen, digamos. La letra es el artífice. Casi todo, te diría que todas, es el negro. Y después la música la vamos sacando entre nosotros. ¿No? Va saliendo en la sala. O sea, muchos de los temas. Los heredamos, sino que nos subimos un bote que ya estaba andando, ¿viste? Y que fue a aprender los temas, pero del momento que entramos el Chapu y yo, hay muchas cosas nuevas, que todo lo nuevo fue surgiendo en la sala. Y, cosas que cambiaron. Pero siempre las letras, bueno, así es el negro, ¿no? El maestro panadero. El maestro pizzero. Como siempre nos pasa en el programa, nos queda mucho material. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar, porque llamó Fede, vamos a pasar a Scorrabia. Por favor. Con cartón pintado. Y al arco canábico, votes a quien votes. Y después hacemos el último bloque del programa, que lo destilamos. Y es que cada uno diga lo que le pinte. Así es. Así es la libertad. ¡Vamos con ese, Pablo! Estoy lo necesario, hice mala costumbre. cocaína, electroshock, fuera cerebro, un zombi más. Seguimos en Viento de Rebelión. Estábamos escuchando. ¡Vamos! Estábamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Aguante. Bueno, termina Viento de Rebelión y como hacemos siempre, unas últimas palabras de cada uno de los presentes. Pablo, querido, arrancás vos. Ah, me mataste. ¡Ah! ¡Bienvenido, bienvenido! Últimas palabras referente a qué. A lo que quieras decir. Basta de represión, basta de violencia, basta de violencia institucional, basta de toda esta corrupción de mierda que nos gobierna, basta de todos estos CEOs, de todos estos empresarios, y basta de toda esta porquería. Gracias, harto, harto, harto de vivir siempre lo mismo. Figurita una y otra otra vez. Haciendo el tema de los perdedores. Grande, Pablo. Pero, querido, su turno. No, sí, lo que le... Basta de violencia. Basta de violencia en la escena. También repudiamos lo que le pasó al batero de Superúa. Que ahora ya no está entre nosotros. Por el accionar de esos intolerantes. Que siempre pintan en algún reci. Tratando de imponer, no sé, de que se suspendan. Terminar lastimando a alguno, como pasó en este caso. No, nada más. Agarrándosela siempre con la gente, sí, del palo, con el real enemigo, ¿no? Sí. Ahí lo vimos. Esteban. Saludos a mi mamá, a Fede Corrabia y muerte a la yuta de todos los ambientes. ¡Vamos! Sintético. La radio está re buena. Gracias, chicos. Pasamos a otro programa. No, bueno, agradecer como siempre a todos los que están del otro lado, los que estuvieron. Acá a los compas Ale Carcas, siempre por la chance y la oportunidad de estar acá. Agradecer a Pablo, al espacio. Y bueno, Me sumo a lo que decían acá los amigos, que basta de esto, loco, y basta de esa violencia, loco, que parece que es olvidarse de dónde estamos parados. Perder el foco. Perder el foco y no solo lastimar, sino quitar la vida a alguien. Creo que, bueno, no sé si es quien puede arrogarse ese derecho de decidir quién vive y quién no. Creo que es algo para replantearse. Y bueno, y los invito a los que sepan y se sientan a cuidarse y a medirse, porque hay, van a venir por todo. Hay gente que va a agarrar, se sabe, ¿no? Que van a aprovechar esto que pasó como excusa, como lo que venga, y van a los que ya veníamos con problemas por esto, vamos a estar más complicados y ya se sabe, así que, bueno, a cuidarse, a medirse, a saber quién es tu compañero, quién tenés al lado, y también cuidarlo, no tampoco andar escrachando cosas porque sí, una dirección, lo que sea, porque podés estar mandando al frente gente que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, hay que estar, bueno, como otros no supieron, nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Y nada más que eso. Vamos. Bueno, también agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado, escuchando, como siempre. A los que llamaron, ahí al Fede, una masa. También al Chapu, de los perdedores. Acá al Brujo, acá al Loco César también. Una masa por venir acá al programa. Esperemos tenerlo pronto ahí, también con, ya con toda la banda. Todo junto, el Mono también, ¿eh? Un saludo grande al batido. Exactamente. Esas miradas me gustan de carga, ¿eh? Porque el resto se la pierde, pero nosotros acá la disfrutamos, ¿eh? Nada, eso, bueno, también una masa que... ¡Una masa que no nos ven! No, también esa, luego, también... Creo que es más momento de unirnos que estar del otro lado también juzgando detrás de un teclado. Son todos valientes, parece, porque también, loco, hay cosas que la verdad que si tuviste la oportunidad cuando el loco estaba afuera o todo lo que sea, lo hubiera sido apurada, lo que sea. Hay un montón de que le tienen miedo, me parece. Parte también. No apoyo para nada el hecho ocurrido también. Eso que queden claro. Y nada. Que se saquen todos un poco la careta, la gorra. Y nada, que salgan a la calle, loco. Que volvamos a copar las calles, loco. Que es donde este movimiento pertenece. Y demostrar también, loco, que no hace falta policías, loco, que nos estén cuidando, porque no nos cuiden, nos están haciendo mierda. Y creo que esto es un caso más para que se nos vengan todos encima, ¿no? Así que por eso digo que es algo para que estemos un poco más unidos, nada más. Sigo yo, ¿no? Un saludo para todos los que me conocen y... No, gracias por la oportunidad de... Uy, perdón. Bueno, no, gracias por la oportunidad de invitarnos de poder venir a mostrar el material que estuvimos grabando. Gracias a ustedes. De verdad, una masa, muy cómodo, la pasamos de 10, chupeteando algo, comiendo, picando ahí unas empanaditas muy, muy ricas. Una masa, y me sumo a lo que dijo Ale, ¿no? Que también que hagamos de esto una amenaza, pero no una amenaza para nosotros mismos, una amenaza para el sistema. Tenemos que ser una amenaza para el sistema, rock and roll, el punk, todo esto, el heavy metal. Dejemos matarnos entre nosotros, el enemigo no está acá adentro. El enemigo no está en alguien que piensa distinto que vos o que tiene una corriente de pensamiento diferente. El enemigo está... Sabemos quién es el poder, la autoridad y los forros que lo defienden. Políticos, sacerdotes, policías. Entonces, pongamos el foco donde va, como estaban hablando. Salud, gozo y sí, para adelante, loco. Vámonos, los perdedores. Aguante, loco. Che, muchísimas gracias. Gracias. César, Brujo, gracias por estar acá, loco. Gracias a los perdedores, gracias a los que llamaron, a Fede, a Ascorrabia, a Pato, Chapu, gracias por el aguante. Gracias Ale, gracias Giro, gracias Esteban, gracias Pablo. No, por favor. Gracias a todos por hacer esto posible. La verdad que yo me divierto mucho a través del programa. Esto es, la pasamos muy bien. Esto, nosotros también. Es algo que da mucho, mucho placer de hacer. Y hoy no me voy a extender mucho en la despedida. Creo que se habló mucho de lo que ya sabemos. Y la verdad que comparto algunas de las cosas que se dijeron, de que esto a Lander no le hace bien. No le hace bien porque siempre el sistema busca excusas para decir, ah, estos son los que avalaban que se haga lo que se haga con quienes venden entradas o demás. Estos son los que avalan. A mí me parece que por las cosas que escuché en las redes sociales se hablaba con mucha ligereza y mucha liviandad sobre el ser anarquista. Y creo que es una falta de respeto hacia una militancia noble que ha dado mucho de sí por el cambio social, por los el medios cambio masivos también. De la humanidad. Los medios masivos de comunicación han hecho uso y abuso de imágenes, de porque ¿qué? Después de esto, ¿qué queda? La persecución del que usa un chaleco, del que usa tachas. Sí, una cresta, o como decíamos antes. Menospreciar. Que la orden, la bajada de línea directa es agarren a los que están de negro. Menospreciar todo un estilo de vida. Nosotros no nos vamos a ir a otro lado. Vamos a seguir acá y haciendo lo que hacemos siempre y llevándola para adelante. Y bueno, como siempre, no, tampoco voy a decir que a partir de esto hay que, porque uno no sabe hacer otra cosa, va a hacer esto. Uno hace esto porque le gusta y es su manera de pensar y de sentir. Y siempre nos odiaron. Siempre hubo vecinos que nos odiaron y que pensaron mal porque tienen una chatura en la cabeza y porque les gusta tener una vida pacata. Porque los medios masivos de comunicación hacen pasta de esto. Sacan como chorizos personas que piensan así, desgraciadamente. Que repiten una opinión. Y bueno, hacemos invitación a todos los amigos y amigas que se quieren hacer cargo de la movida a hacer suyos los medios populares, comunitarios y alternativos. Porque es la manera de vencer a los medios concentrados, masivos del poder. Haciendo suyos y suyas, haciendo suyo los micrófonos, las cámaras de los medios populares, comunitarios y alternativos, haciendo la comunicación, haciendo la cultura, tomándola en sus manos, como la arcilla, hagamos otra forma de entender la cultura. Nosotros vamos a seguir haciendo programas de heavy, punk, trash, death metal, black metal. No, un saludo a todos y a todas. Confieso que todo lo que pasó el fin de semana me movió un poquito, me hizo repensar muchas cosas, pero sigo convencido de lo mismo. El enemigo es el sistema capitalista, el enemigo es el cuanto más tenés más valés, el enemigo es el egoísmo, el enemigo es el machismo y todas las formas de opresión de aquellos y aquellas que se quieren imponer sobre los demás. Seguimos construyendo un mundo de libres e iguales, entre libres e iguales. Ese es nuestro camino. Hasta la próxima puesta del sol, seguiremos batallando por la libertad. Esto fue Viento de Rebelión. Nos vamos a ir con el tema que pasó Iro y después retroacción como un puñado. Y si los miramos de rodillas van a parecer gigantes siempre. Es hora de que los miremos a la cara y los enfrentemos a todo el que se nos interponga. Por la libertad, por la igualdad, viva la autogestión, viva la libertad. Salud. Gracias a todos. Salud. Esto es Viento Rebelión. Now. Estás escuchando FM La Cátaroba. FM La Cátaroba. 97.3.